desde el 11 de septiembre de 1973, miles de chilenos, en distintas circunstancias, deben abandonar el país. Aun cuando no existen cifras precisas, la información de diversas instituciones permite estimar en 1.600.000 el número de exiliados. El exilio reconoce distintas etapas que resultan de las condiciones políticas y represivas imperantes en cada momento, pero que además tienen que ver con la situación internacional y la actitud de los países de acogida, así como con factores subjetivos que influirán en las formas de integración y adaptación de cada exiliado. Exilio en el periodo de 1973 a 1978. Hay confusión, perplejidad y fuerte percepción de derrota reciente. La represión violenta, masiva, los allanamientos, detenciones y fusilamientos hacen temer por su vida a miles de personas. Estas buscan la protección de embajadas, ya sea de manera formal o de las maneras más singulares. Escondidos en vehículos, disfrazados, etc. Muchos logran asilarse, otros intentan salir del país, legal o clandestinamente. Algunos son trasladados desde campos de concentración y tortura al exilio. Para muchos, no hay otra alternativa que continuar una lucha política clandestina. Los factores subjetivos que acompañan a la opción por el exilio tendrán un efecto significativo en la mayor o menor integración del exiliado al país de acogida. No es de extrañar que aquellos con mayor compromiso político o militante experimenten más fácilmente sentimientos de culpabilidad por el abandono del país. Esta respuesta subjetiva es reforzada por la estigmatización que practican quienes han optado por permanecer en el país o que se someten a las disciplinas partidarias. Otra forma del exilio, propia de esta etapa, está determinada por la aplicación del Decreto 504, que reglamenta la conmutación de cárcel por la pena de extrañamiento o exilio, lo que permite la salida de algunos presos políticos. Finalmente, existió el llamado exilio económico, que designa aquella migración, producida aproximadamente desde fines de 1974, como resultado de las condiciones de miseria y cesantía que vive el país. El desempleo, condición consustancial a la implementación de un modelo económico ultraliberal, es en la práctica una forma más de represión que afectó a trabajadores, técnicos y profesionales, obligando a miles de ellos a buscar horizontes en otros países, desplazándose la mayor parte a Argentina y otros países latinoamericanos.